Bienvenidos a esta, la segunda parte de los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Tuto Castro, cada fin de semana, el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. Y continuamos. Más canciones con historia. En 1989, luego de ingerir 4 botellas de vodka, Ozzy Osbourne se acercó a Sharon, su esposa, y muy seriamente le dijo: "Lo siento mucho, pero hemos decidido que tienes que morir". Y procedió a estrangularla. Para su fortuna, Ozzy estaba tan borracho que pudo quitarse de encima y llamar a la policía. Querían acusar al artista de intento de homicidio. Sin embargo, su esposa Sharon no presentó cargos y decidió tomar el incidente como una de esas cosas del matrimonio. Aquí está Ozzy Osbourne, 10 esta semana con Shot in the Dark. Número 9. The Cure y Love Song 9 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Y continuamos con más canciones con historia. Ray Parker Jr. comenzó como aprendiz del famoso cantante Barry White y en 1974 apareció tocando la guitarra en la película Uptown Saturday Night. Desde 1978 formó parte del grupo Radio, que tenía un estilo de rhythm and blues y cosecharon gran éxito. A partir del 81 inició su carrera como solista. Sin embargo, su éxito mundial más conocido fue cuando compuso el tema principal de la película Los Cazafantasmas. En 1984, aquí está en el 8, Ray Parker Jr.